Bienvenidos a Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. Bienvenidos a un programa más de Paraje La Milonga. Son las 9 de la noche aproximadamente. También bienvenidos a los de la 1 de la mañana, porque como todos saben, el programa se emite en vivo a las 21 horas y grabado a la 1 de la mañana del día siguiente. Ya en un ratito, dentro de un ratito sale grabado el programa, así que van a tener la posibilidad aquellos que no pudieron escucharlo a las 21 o aquellos que por diversas situaciones prenden la radio a la 1 de la mañana, también está Paraje La Milonga. Un programa más en la conducción, quien les habla, Agustín Sosa. En la operación, Juan Natale. En la producción, también Agustín Sosa. Así que somos pocos, nos conocemos mucho y estamos preparados para comenzar un programa más. Hoy vamos a dedicarle el programa ¿a quién? A el hombre que compuso la música para la cortina de Paraje La Milonga. No sabía que iba a ser la cortina de Paraje La Milonga. Él sabía que esa canción se iba a llamar Humor Negro y que, como todas sus canciones, iba a ser más que hermosa. Es el señor Alfredo Zitarrosa, que el próximo 17 de enero de este mes se va a cumplir un aniversario más de su muerte. Siempre se plantea si hay que recordar a un artista o al que sea, que quiera hacerse un homenaje en la radio, en la televisión, en distintos medios, si es mejor recordar la fecha de su muerte o la fecha de su nacimiento. Yo considero que las dos. Por eso, en esa consideración, vamos a emitir este programa ahora. Y este mismo programa va a salir emitido rondando el 10 de marzo, que es fecha de nacimiento de Alfredo Zitarrosa. Y así, sin más, nos metemos en Alfredo Zitarrosa, que nació un 10 de marzo de 1936 en Montevideo y murió un 17 de enero del 89, también en Montevideo. Fue cantante, compositor, poeta, escritor y periodista uruguayo. Hijo natural de Jesusa Blanca Nieve Iribarne, que con 19 años lo dio a luz en el Hospital Pereira Rosell de Montevideo, es anotado como Alfredo Iribarne. A poco de nacer, en circunstancias especiales, su madre lo dio a criar al matrimonio compuesto por Carlos Durán, hombre de varios oficios, y Doraicela Carvajal. No sé si le suena Carvajal ese apellido en Uruguay. Sí, porque es hermana de José el Pepe Carvajal, el sabalero, y bajo esas circunstancias, Alfredo Zitarrosa pasó a ser sobrino del sabalero. Por ese entonces, empleada del Consejo del Niño, Doraicela Carvajal, pasando a ser Alfredo Pocho Durán, viviendo con ellos en diversos barrios de esa ciudad, trasladándose luego, entre 1944 y fines de 1947, al pueblo de Santiago Vázquez, con frecuentes visitas a la campaña cerca de Trinidad, capital del departamento de Flores, de donde era oriunda su madre adoptiva. Se ha señalado que esta experiencia infantil lo marcó para siempre, notándose en su repertorio la inclusión mayoritaria de ritmos y canciones de origen campesino, fundamentalmente milongas. Por eso, también este programa se llama Paraje La Milonga, porque Zitarrosa, un emblema de la música surera, de la música rioplatense, entre su obra abunda y sobresale la milonga. Por eso, para meternos ya en su obra, que es lo que nos interesa siempre, como siempre decimos, nos interesa más difundir la obra que rasgos biográficos etiquetados y ya enmarcados, nos metemos en Milonga para una niña. Esta milonga aparece tempranamente, ya en su primera obra, en el canto de Zitarrosa en 1965. Por eso empezamos más o menos de forma cronológica a mostrar su obra. Milonga para una niña suena en Paraje la Milonga, luego la tanda y luego seguimos con más Alfredo Zitarrosa. Ha vivido penando por causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si estuvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. No te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aroma. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. Seguimos con Agustín Sosa y su Paraje La Milonga. Continuamos en Paraje La Milonga. Las vías de comunicación, parajelamilonga@gmail.com. Hay un blog donde usted puede entrar. Ahora está un poquito desactualizado, no le voy a negar. Han pasado las vacaciones, yo estuve también con mucho trabajo, yendo y viniendo. En el medio me casé. Le quiero contar a todas aquellas chicas que no tengan pretensiones, porque ya estoy casado. Y bueno, por todo eso, el blog de Paraje La Milonga está un poquito desactualizado. Pero ya vamos a entrar en ritmo de nuevo y vamos a ir poniendo programa a programa. Así tienen la posibilidad de escucharlo todo, todo lo del blog ilustrado por dos grandes fotógrafos de Cañuelas. Mi amigo Juan Pablo Herrera y mi amigo Luis Valenzuela. El blog es parajelamilonga.blogspot.com. Y para escucharnos en vivo, en la radio, en los dos horarios, a las 21 y a la 1 del otro día, dentro de un ratito, del día lunes. Y para acceder a todos los contenidos de la radio, información y distintos programas, pueden ingresar a amprovincia.com.ar. Te recuerdo que cuando vos vas camino a Lobos por la ruta 205, a la altura de Cañuelas, antes del predio rural, está mi amigo Daniel Rotundo, que tiene una parrilla bárbara, porque se llama La Querencia. Entonces te querencias ahí, te quedas tranquilo bajo de las plantas y vas comiendo lo que te traen, porque tiene de todo, desde un sándwich de vacío y de chorizo hasta la parrillada más completa, con ensaladas, con fritas, buena bebida también, tenés de las que tienen y de las que no tienen alcohol. Si estás manejando, porque seguramente andás por ahí, por la ruta 205, mejor tomate una gaseosa y deja el vino para más tarde, para otro momento. Los muchachos que son de la zona o la gente que trabaja en las adyacencias de la querencia, se arrima, se toma un vino y sigue. Igual, sí, una copita me parece que está permitido y no altera los sentidos para manejar. Pero nada más que eso. Tiene la parrilla, tiene anexos, tiene productos regionales, tiene antigüedades para comprar y para vender también. Tiene, bueno, lo de los productos regionales te conté, embutidos, quesos. También tiene otra parte donde tiene pilchas, gauchas, tiene bombachas, alpargatas. Hay camperas también y hay cosas para decorar la casa. Así que pasá por Parrilla La Querencia de mi amigo Daniel Rotundo. Decí que vas de parte mía, pagá lo que debo y sentate a comer tranquilo. Y luego seguís por la ruta 205 hacia Lobos y entras a Cañuelas, donde dice Tierra de Oportunidades. Y cuando vas entrando te lo vas a chocar. ¿A quién? Albano Francena Neumáticos en Comería La Amarilla, que atiende de unas motos chiquitita, chiquitita, hasta una rueda de tractor que se mete adentro para arreglarla. Es una casi una imagen surrealista, pero puede ver usted un hombre dentro de una rueda arreglándola. Allí está Albano Fraseren, como siempre, firme, junto al hombre de campo, dándole una mano en lo que necesite, y al hombre de ciudad también, porque si usted está en Capital Federal y va hacia Lobos y se le pincha una rueda, pasa por ahí y la arregla. Dicho esto, nos metemos en la música también. Hay un simple de Alfredo Zitarrosa del año 66 que entre algunos de los temas tiene a José Artigas. Me interesaba pasar este tema porque vemos aquí la obra de Zitarrosa mezclada con el acervo nacional, la historia y ese gran patriota uruguayo que fue José Artigas para la región, para nuestros lares. José Artigas fue un ejemplo, fue un federal hasta más no poder, defendió con alma y vida su causa y fue una persona digna, respetable y admirada por uruguayos y argentinos también. Muere en Paraguay José Artigas, así que también toca a los hermanos paraguayos. Por eso Alfredo Zitarrosa hace esta canción que se llama José Artigas y la canta así, con un simple del año 66. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La la la la la la la la la la la la. Y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita oriental, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella canejo que la de Artigas y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria vida mitad, patria sola y muda. Rompe tu silencio, vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos monten caballos, vamos mano con mano los uruguayos. La la la ira, la la ira, la ira y la ira la, vamos mano con mano los uruguayos. Pasaba a José Artigas, lindo, lindo tema, muy lindo tema, y nosotros seguimos con la biografía. Dice, regresó con su familia adoptiva por breve tiempo a Montevideo para luego pasar a vivir al comienzo de su adolescencia con su madre biológica y el esposo de esta, quien a la postre le diera su apellido, el argentino Alfredo Nicolás Itarrosa. O sea que recién en la adolescencia, Alfredo Iribarnes, luego Alfredo Durán, pasaría a encontrarse con el apellido que lo acompañaría toda su vida, que es Itarrosa. Dado por el argentino Alfredo Nicolás Itarrosa, esposo en ese momento de su madre. Lo que no tuvo en ningún momento Itarrosa fue el apellido de su padre biológico, cuyos datos se desconocen. Pasó a vivir en Montevideo con la madre biológica y el esposo en ese momento, que era Alfredo Nicolás Itarrosa, y también con su hermana recién nacida, al paraje denominado actualmente Rincón de la Bolsa, en el kilómetro 29.500 de la vieja ruta a Colonia, departamento de San José. Afincado allí, cruzaba el liceo en Montevideo, donde finalmente se trasladó en su temprana juventud, viviendo primero con el matrimonio Durán nuevamente y luego en la pensión de la señora Emma, cita en la calle Colonia, esquina Médanos, hoy barrio Amorín, para ocupar después la famosa guardilla de la casa que funcionaba también como pensión y era propiedad de Blanca Iribarne, su madre, ubicada en la calle Yaguarón, hoy se llama Aquiles Lanza, 1021, enfrente de la plaza que actualmente lleva el nombre de Alfredo Itarrosa y a la vista del cementerio central. Hay un tema muy conocido que dice, de tanto vivir frente al cementerio, no me asusta la muerte ni su misterio, canta Itarrosa. Trabajó entre otros menesteres como vendedor de muebles, de suscripciones a una sociedad médica, de oficinista y en una imprenta. Tiempo después recordaría con especial afecto al que fuera su primer empleador, un tal Pachelo, que le fue presentado por uno de sus compañeros habituales de viaje en sus traslados diarios a Montevideo durante la época liceal. Se inició en las lides artísticas en el 54 como locutor de radio, incursionando como presentador y animador, libretista e informativista, e incluso como actor de teatro. Fue también escritor, poeta, periodista, destacándose en esta última actividad su labor en el semanario Marcha. Hay un libro editado que yo lo compré en la Feria del Libro, en la embajada, en el stand que tenía la Embajada de Uruguay en esa feria, hace ya un par de años, donde están todas está recopilado todas las publicaciones del diario Marcha. Hay dos libros más de Itarrosa que lo tengo bien guardados en casa, bajo llave, atesorados ahí, porque son muy interesantes y acá en Buenos Aires no se consiguen. Encontrándose en Perú, forzado por las circunstancias y un poco fortuitamente, debutó profesionalmente como cantor en 1964, exactamente el día 20 de febrero, en un programa que se emitía por Canal 13, Panamericana de Televisión, comenzando así una carrera que nunca se interrumpiría. O sea, la llegada de Itarrosa al canto es medio por casualidad, forzado por la falta de dinero, pero capaz que de casualidad no hay nada, ¿no? Hay una causalidad, hay algo que lo forza a llegar hasta ahí, pero creo yo, ese es su lugar y el lugar que ocupa durante toda su vida. El de cantor latinoamericano, el de cantor comprometido. Itarrosa relata así su experiencia. No tenía ni un peso, pero sí muchos amigos. Uno de ellos, César Durán, regenteaba una agencia de publicidad y por sorpresa me incluyó en un programa de TV y me obligó a cantar. Canté dos temas y cobré $50. Fue una sorpresa para mí que me permitió reunir algunos pesos, dice Alfredo. Poco después, al pasar por Bolivia, de regreso a Uruguay, realizó varios programas en Radio Altiplano de la ciudad de La Paz, debutando posteriormente en Montevideo, allá por 1965, en el auditorio del SODRE, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Su participación en este espacio le sirvió de peldaño para ser invitado a principios del 66 a el Festival de Cosquín, al que volvería en el 85. Desde el principio se estableció como una de las grandes voces del canto popular latinoamericano. Cultivaba un estilo contenido y varonil, y su voz gruesa y un típico acompañamiento de guitarras le dieron un sello característico, dice la biografía. Adhirió al Frente Amplio de la izquierda uruguaya, lo que le valió el ostracismo y finalmente el exilio durante los años de dictadura. Sus canciones estuvieron prohibidas en Argentina, Chile y Uruguay durante los regímenes dictatoriales que gobernaron esos países. Vivió entonces, sucesivamente, en Argentina, España y México a partir de febrero del 76. Y vamos a poner luego una canción del año 77 en vivo en México, ya en su exilio. Levantada la prohibición de su música, como la de tantos en la Argentina luego de la Guerra de las Malvinas, se radicó nuevamente en Buenos Aires, donde realizó tres memorables recitales en el Estadio Obras, los primeros días del mes de julio del 83. Sí, recuerdo, no, porque yo no había nacido, pero sé que tras la llegada de la democracia a la Argentina, empezaron una serie de recitales realmente muy emocionantes, muy emotivos, porque pudieron volver a cantar en nuestro país todos aquellos que estaban prohibidos, y Zita Rosa fue uno de ellos. Estuvo Pablo Milanés, más todos los artistas nacionales, con todos allí. No me sale ahora el cantor cubano, qué vergüenza. El otro que no es Pablo Milanés, el que canta, el de La Masa, es Silvio Rodríguez, el de Cita con Ángeles, el de Sueño con Serpientes, lo recontra conozco, lo recontra sé, pero no me acordaba. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, hicieron un recital también muy interesante para esa época, al igual que Zita Rosa y los Solimareños también. Casi un año después volvió a su país, donde tuvo una histórica y masiva recepción el 31 de marzo del 84, lo que fue descrita por él mismo como la experiencia más importante de mi vida. Esa es una de las declaraciones de Alfredo Zita Rosa. Pero ahora, para seguir escuchando a Alfredo Zita Rosa, escuchamos del disco Yo sé quién soy, del año 1968, la canción Décimas a Jacinto Luna. Escuchamos eso y luego seguimos aquí en Paraje La Milonga. Pregunten de ande soy, vengo del tiempo aparcero, y ni los mismos senderos se imaginan pan de hoy. Voy tiempo arriba y estoy conforme con mi destino de andar solo y peregrino, durmiendo sobre mis garras y despertando guitarras a la orilla del camino. Sin facón en las caronas, ni lazo atado a los tientos, traigo un temblor que los vientos dejaron en mi bordona, y una pena en la llorona que no levantan el vuelo, porque el rigor del pigüelo la lleva atada a mi huella. De no, ya serían estrellas alumbrando desde el cielo. Ya no tengo ni querencia y las leguas no me espantan, porque no hay palos que cantan más pago que el de la ausencia. Nada me ata la existencia, voy muriendo al tranco lerdo y en ocasiones me pierdo tras los horizontes rojos con una niebla en los ojos y acosado por los recuerdos. Me han echado en el fogón ramitas de mataojo, espinas en el rastrojo, dolor en el corazón. Y voy con esta canción en los labios de una herida, pa' que al final de mi vida quede mi canto despierto, pues todo cocuyo muerto deja una luz encendida. Continuamos en Paraje La Milonga, pasaba décimas a Jacinto Luna. Y ahora vamos a hablar un poco de sus creaciones y cómo fue Zita Rosa hablando de su vida a través de su obra. No es una novedad, muchos artistas lo hacen cuando llega el mate de parte de Juan Natale. Pero en este caso, Alfredo Zita Rosa tiene una particularidad de narrarlo, una poética. Tal vez estoy hablando más desde mi gusto y desde mi pasión por la obra de Alfredo Zita Rosa que con la objetividad que merecería el caso, pero la objetividad, si todo fuera objetivo, también sería bastante aburrido. Hablando de sus creaciones, dice: como todo creador, Alfredo Zita Rosa nutre su obra de fuentes diversas. Aún así, en su caso particular, es de destacar el alto componente autobiográfico o la exposición de vivencias personales que aparecen en sus creaciones. Así tenemos, por ejemplo, que el tema Pájaro Rival refleja una honda preocupación existencial y hasta tiene una intuición premonitoria de su muerte próxima, ocurrida poco después de finalizar la grabación del disco donde está incluida, Sobre Pájaros y Almas, editado póstumamente en 1989. Pájaro Rival dice, entre otros versos, lo siguiente: por sanar de una herida he gastado mi vida, pero igual la viví, y he llegado hasta aquí. Por morir, por vivir, porque la muerte es más fuerte que yo, canté y viví en cada copla, sangrada, querida, cantada, nacida y me fui. Esa herida de la que habla, más allá de la duda existencial común a cualquier ser humano, tiene que ver con su particular historia personal, la que se refleja en Explicación de mi amor, una canción donde reúne elementos de los tres padres que tuvo, fundamentalmente del biológico, que lo negó y cuya sombra lo persiguió toda su vida. Mi padre serás como fuiste mi padre, un gameto en la grieta cerrada del tiempo. Mas mientras te busque en las cosas, en tanto regreses sin que yo te llame o te olvide, te pido que limpies mi amargo dolor, por favor, que no sigas muriendo. O del olvido con su padre adoptivo, Carlos Durán, al que acompañó en sus últimos días, años después, así recordó el episodio. Carlos no era mi padre y yo lo sabía. Era muy viejo para ser mi mejor amigo, pero cuando ya viudo me pidió que no lo abandonara. Sentí que más que mi padrastro era mi hermano. Y lo acompañé hasta el final. Y lo enterré, con la ayuda de sus sobrinos auténticos, después de rescatarlo, desnudo, de la morgue del hospital militar. Su ataúd sonó como un bramido al dar un tumbo en el fondo del panteón policial del Buceo. Se refiere al cementerio ubicado en el barrio montevideano conocido como el Buceo. Y una de las uno de los versos de una canción dice: voz ronca de un órgano ya enmudecido, ahí estás, larga caja de pino, haciendo referencia al ataúd. Rinde homenaje al mismo Carlos Durán, que había sido, entre otros oficios, policía, milico en el lenguaje popular, por necesidad, dedicándole uno de sus temas más emblemáticos, la chamarrita de los milicos. Él lo explica de esta manera. Fue escrita de un tirón en la mesa de un bar de Boulevard Artigas y 18 de Julio en Montevideo, el 27 de enero de 1970. Ese día había nacido mi hija Carla Moriana y yo sentía que le estaba escribiendo al que no pudo ser abuelo, mi padre adoptivo, Carlos Durán, quien siendo hijo de Coronel Colorado, un Coronel Colorado se refiere a un bando político, había terminado de milico en los años 40. Pobres como éramos, yo recuerdo el gran revólver de mi padre descargado que él guardaba en un cajón del trinchante después de quitarse las correas. Cada noche o cada mañana, según las guardias. Las balas, siempre separadas, olían a todas las cosas que allí guardaba mamá. Yo no podía imaginarme de qué modo se abrían, ni qué demonios tendrían adentro que eran tan peligrosas. Pero eran esas balas y ese revólver el lujo subalterno de aquella humilde casa. Una prenda del Estado, así me decían, que mi padre portaba como una penitencia no exenta de cierto orgullo vacilante. Y algunos versos de Chamarrita de los Milicos. Dice Chamarrita cuartelera: no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres. En gran parte de sus canciones pone de manifiesto también su conocimiento del campo y del medio rural, adquirido durante su infancia en sus frecuentes visitas a los hermanos de su madre adoptiva, particularmente a su tío José Pepe Carvajal, el sabalero. Dijo él al respecto: todas las vacaciones en el tiempo de verano yo me iba al centro mismo del país, a la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Flores, que tal vez es el más atrasado de estos departamentos del interior del país. Una zona eminentemente ganadera, de grandes latifundios. Allí yo he pasado los 3 meses de verano, desde que recuerdo hasta los 12 años. Desde muy pequeño hasta los 12 años, dice. Allí, claro, aprendí todo lo que sé del campo, aunque más tarde, viviera en el campo también, pero ya de adolescente. Aprendí a montar a caballo, a ordeñar, cosas del campo, a cazar. Esta frecuentación al campo, esta ida al campo, hizo que tomara especial preferencia por la música campera y que su personalidad se impregnara de rasgos campesinos, dándole algo más que elementos para sus creaciones. La milonga, Mi tierra en invierno, es una de ellas, en la que demuestra conocer muy bien distintas facetas del quehacer rural. El apego al caballo y su especial cuidado como elemento imprescindible de las tareas cotidianas. Uno de los pasajes de la canción dice: y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, que aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. En su temprana juventud, Conchavado, ya como locutor en la radio en Montevideo, comienza a despertar sus vocaciones artísticas y su gusto por la bohemia y la noche y sus fantasmas. Son tiempos de experimentos diversos, en los que pone a prueba su capacidad en diferentes quehaceres del arte. La parte medular de esa etapa de su vida transcurre en el barrio sur, donde habita en una casa frente a la plaza, a la que también da al cementerio. De ese lugar, barrio de negros, de candombe, de carnaval, de llamadas, de gente humilde, solidaria y fraterna, deja su impronta en la sensibilidad del joven Alfredo Zitarrosa, que tiene desde siempre una inclinación particular. Quiere parecer mayor, mostrarse como una persona seria y circunspecta, por el gusto de hacerlo y también, quizá, porque siempre aparentó tener menos años de lo que tenía. Llegaba a tal punto esta obsesión que hasta se puso anteojos, que no necesitaba, para aumentarse la edad. Con el tiempo, y ya en su oficio de cantor, siempre se presentaría en sus actuaciones, en el lugar que fuera, vestido a la manera tradicional, con traje y corbata, y con una apariencia rigurosamente formal. Ese era Zitarrosa, el que se presentaba formal, pero más que formal, era una persona sensible, que podía captar la sensibilidad en el quehacer cotidiano de la gente, en su trabajo y en su vida diaria. Alfredo Zitarrosa es aquel que en Uruguay se desmayó al ver cómo caía una vaca tendida de un marronazo. Por ejemplo, Dulce Juanita, que le habla a una pajarita que se le murió, y la canción es hermosa. Es el mismo que no pudo volver a cantar nunca más en vivo la canción que le dedicara a una mujer, Stephanie, porque lo emocionaba mucho. Entonces no la podía hacer en vivo. Es ese hombre que a través de la emoción, a través del sentimiento y a través de la humanidad que lo abarcaba llegó a ser Alfredo Zitarrosa, un hombre en el canto superior por su calidad de cantor, por el acompañamiento que tuvo, siempre estuvo rodeado por buenos guitarristas y eso lo ayudó a poder mejorar cada vez más sus interpretaciones y sus canciones, y por la letra que él mismo creaba. Alfredo Zitarrosa, un grande, en pocos días más se va a cumplir un aniversario de su muerte, dentro de un par de meses va a cumplirse un aniversario de su nacimiento, en estas dos ocasiones lo vamos a recordar, y en Paraje La Milonga lo tiene bien merecido al homenaje, porque Paraje La Milonga es un poco para él también, para a los amigos uruguayos que también sienten la milonga como nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires, por Radio Provincia AM1270. Y para cerrar este bloque y luego ir a la tanda, no tenemos al Gato Peter como siempre en el humor, tenemos más obra de Zitarrosa del disco Yo Sé Quién Soy del año 68, hace Doña Soledad. Doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad. Agustín Sosa nos lleva al Paraje La Milonga. Continuamos en Paraje La Milonga. Pasaba toda la biografía de él, un poco hablando también de su obra en la forma narrada por mí y en la forma de sus canciones. Y ahora vienen las dos versiones. Me conseguí unas dos versiones bastante interesantes. Así que presta atención. No podemos sacar, no podemos hacer comparaciones, no podemos elegir un ganador de las dos versiones. Tenemos que apreciar a estas dos, porque de un lado está Alfredo Zitarrosa, allá en el Uruguay, y del otro tenemos a uno que no sabemos si nació aquí o en el Uruguay, pero tal vez uno de los más grandes, o el más grande, señor Carlos Gardel.

más que ir a misa e hincarme a rezar. Continuamos en Paraje La Milonga. Terminó el homenaje a Alfredo Zitarrosa, por lo menos ahora, cerca de las 22 horas, porque tenemos la posibilidad de escucharlo nuevamente dentro de un rato, ya lunes a la 1 de la mañana, y en marzo nos vamos a encontrar nuevamente con este programa para también acordarnos del nacimiento de Alfredo Zitarrosa. Y ahora vamos a escuchar, presten atención, el cassette que luego fue digitalizado es chileno. El título del cassette es Guitarra Negra, que se editó más de una vez. Pero las grabaciones, o sea, de un lado del cassette estaba todo Guitarra Negra y del lado B son distintas canciones. Esas canciones fueron tomadas en vivo, es un registro en vivo, durante las jornadas del canto popular de la Ciudad de México del año 1977. El tema que vamos a escuchar ahora, aparte de estar en ese cassette, primero es un simple que se llama A los Compañeros, esto fue en el año 72, y el tema dice La Canción Quiere. Y nosotros queremos que la canción quiera, y Paraje La Milonga hoy fue para Alfredo Zitarrosa. Nosotros nos encontramos el próximo domingo con más Paraje La Milonga para seguir disfrutando de toda la música rioplatense en general, y bonaerense en particular. Así que será hasta el próximo domingo aquí en Paraje La Milonga. Ahora sí, Alfredo Zitarrosa, La Canción Quiere. Flor y se cierra como un niño que la cuide, eso me pide.